Si Satanás golpea el corazón y quiere así entrar, le digo fuera, vete de aquí, Jesús es mi Señor. Y no llama más, se vuelve atrás, jamás lo quiero ver jamás. Si Satanás golpea el corazón, le digo no, no, no, no, no. Más.